dicen que el matrimonio es una cosa muy dura. Me dicen que el matrimonio es una cosa muy dura. Ya nos agarra el demonio, mueva a mi hija la cintura. Ya nos agarra el demonio, mueva a mi hija la cintura. Vamos a ser obediente, y así nos lo manda el cura. Vamos a ser obediente, y así nos lo manda el cura. Hay que tener buenos dientes pa' comer piña madura. Hay que tener buenos dientes pa' comer piña madura. Álele pues, compadrito, álele que nos quedamos. Álele pues, compadrito, álele que nos quedamos. Vamos por mi tesorito, que mañana nos casamos. Vamos por mi tesorito, que mañana nos casamos. Me dicen que las viuditas son un poco resabiadas. Me dicen que las viuditas son un poco resabiadas. Y que acostumbran cositas cuando están enamoradas. Y que acostumbran cositas cuando están enamoradas. Hoy estoy en mis cositas, desbarato el bizcochuelo. Hoy estoy en mis cositas, desbarato el bizcochuelo. Ya que con mi morenita vamos a comer buñuelos. Ya que con mi morenita vamos a comer buñuelos. Álele pues, compadrito, álele que nos quedamos. Álele pues, compadrito, álele que nos quedamos. Vamos por mi tesorito, que mañana nos casamos. Vamos por mi tesorito, que mañana.